Chao. Camina la Virgen pura, camina para ver, y en el medio del camino vivió el niño de bebé. No pidas agua, mi niño, no pidas agua, mi bien, que la agua tienen tuya y no se pueden beber. Si saca rata, que dio verso, que dio gafa, también falta saque por ser. Allá arriba nace alto, hay un seco naranjo, y el pato que lo guardaba era ciego y no la vi. Ciego, dame una naranja para este niño bebé. Coja una, coja dos. Ojalá que me metí sin sacar acá, me dio verso, me dio gafa, también falta saque por ser la Pascua de Reyes, que buena y nato no tiene que dar, que por ser la Pascua de Reyes, que buena y nato no tiene que dar. Tanta como el niño coge, tanta vuelve a nacer. Toma ciego este pañuelo, limpia los ojos con él. Ciego.